Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy estoy solo, solo como la una. Así que me tocará encorrer a mis compañeras y compañeros. Recordate que este programa lo puedes escuchar en la FM normalmente los jueves a las 8 de la tarde, pero luego hay otras repeticiones en horarios intempestivos en Radio Topo. Cómo no. Recordar asimismo que este programa, aparte de escucharlo en la FM y en radiotopo.org, pues también tiene unas redes sociales como Radio Topo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, también tenemos un canal de Telegram. Si te suscribes, no te mandaremos muchas cosas. Busca Radio Topo y ahí estamos. Y comentar que asimismo tienes la posibilidad de escucharnos en toda una serie de emisoras a lo largo y ancho del estado. Y como soy así de original, pues no me sé las emisoras de memoria. Así que un saludo a esa gente que nos escucha desde Bilbo, desde Granada, desde Valencia, desde Alacant, desde Sabadell, y desde Madrid y desde Huesca. Y bueno, pues que un saludo y ellas saben quiénes son. Que escuchaba el acratador. En la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oyese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, huya calzón quitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo 101.8 FM. Y comenzamos agradeciendo a toda la gente que tomó parte en el mundialito antirracista este fin de semana, que bueno, pues hubo decenas de equipos, ahí hubo desde concurso de mates, baloncesto, fútbol, ping pong, petanca, pues bueno, un montón de, perdón, concurso de triples, no de mates, que la gente no era tan alta. Y bueno, pues también fue la Fiesta del Sol, esa fiesta popular en el barrio de Torrero, organizada por las organizaciones vecinales. Pero al mismo tiempo nos llega una noticia precisamente desde Torrero y La Paz, ante la negativa del gobierno municipal de Jorge Azcón a dialogar y prohibiendo las hogueras del solsticio de verano, popularmente conocidas como hogueras de San Juan, que están en peligro otra vez. Decir que las históricas hogueras de nuestra ciudad, y prefiero empezar por este asunto porque, bueno, atañe mucho a las expresiones populares de la gente, y es que parece que aquí todo pasa por misas, jurar de bandera y cosas de ese estilo con el gobierno de Azcón, y sin embargo las fiestas populares van encogiéndose cada vez más. Y todo son trabas. Trabas de un gobierno municipal que decir que en anteriores ediciones sí que había dado como posibilidad el sitio que ahora se le ha prohibido a la gente de la Asociación Cultural El Cantero y de las asociaciones vecinales Venecia, Montes de Torrero y La Paz. Este yo nuestro país, donde trampa y cartón. una prohibición que no parece tener sentido, unas trabas que llevan durando ya más de 3 años desde que Jorge Azcón llegó a la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Y decir que esta dinámica se está sufriendo constantemente, y ya que hablábamos de la Fiesta del Sol, recordar que fue el sábado y los permisos definitivos no llegaron hasta el viernes, a menos de 24 horas de comenzar el acto. ¿Y a qué me recuerda esto? Pues, por ejemplo, a las celebraciones del 1 de mayo en el Solar del Conejo por parte de las radios libres zaragozanas, que eran tal día como el 1 de mayo, domingo, y a fecha 29 de abril a las 9 de la mañana llegaban los permisos. Bueno, yo es que soy de los que no creen casualidades. Somos más que no en Beyer, muchos más que no en pensamos, no puedes aprovechar lo tuyo, don. Y tras siete, pasamos a sección laboral, y tras 7 intensas semanas, la plantilla de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza pone fin a su huelga. En concreto, este martes, el comité de huelga y el gobierno municipal firmaron un acuerdo que ha avalado el 78% de la plantilla, que recibe con satisfacción el acuerdo que pone fin a la huelga. En concreto, un acuerdo que, bueno, pues tras 7 semanas de huelga, lo que parece ser han quedado aspectos imposibles de acordar o consensuar, como en toda negociación, pero en lo sustancial se han logrado gran parte de los objetivos que se proponían al principio. Lo que eran en su mayoría contrataciones temporales, ahora van a ser definitivas, y hay un compromiso para cubrir las jubilaciones que se produzcan. Recordar que esta era una movilización especialmente virtuosa, porque no pedían más pasta, sino que pedían más personal, y que la gente que estaba trabajando en peores condiciones, pues que tuviera una plaza fija. Hemos hablado en algunas ocasiones de precisamente algunos aspectos de la función pública, algunos especialmente sensibles, como por ejemplo educación o servicios sociales, que siempre están por debajo de la cobertura de las plazas que son necesarias. Y esto no es un fenómeno que se ciña a Zaragoza, porque lo tenemos en todo el estado. Y lo que sucede es que, bueno, parece ser que para plazas de poli siempre hay sitio, pero por lo visto para esos servicios que son especialmente sensibles dependen de una cantidad de interinos que en el caso de la educación en Aragón ha llegado a ser casi el 50%. O sea, la mitad de la población que se dedica a educar a nuestros hijos e hijas no tienen una plaza fija y van rulando de un sitio para otro en condiciones a menudo muy precarias. Pues este era el mismo caso que estaba sucediendo con con el caso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza. Y miércoles 11 de mayo, las dos personas que se habían dedicado a arrancar placas por parte de, bueno, pues habían estado arrancando placas de diferentes organizaciones fascistas, en concreto dos militantes de CNT a los que entrevistamos, pues tuvieron que declarar ante la jueza. Y bueno, pues hemos sintetizado las declaraciones, que las tenemos aquí. Hemos preparado un pequeño corte musical también, que dura como unos 11 minutos, y vais a escuchar, pues bueno, lo que aconteció este pasado miércoles en los juzgados de Zaragoza. Hemos podido informarnos perfectamente de lo que ha ocurrido con estos dos compañeros antifascistas, que han decidido retirar de una forma cívica y ciudadana las placas falangistas que tenemos montonadas de ellas en nuestra ciudad. Armando, pero hoy pasa algo, ¿verdad? Estamos aquí en los juzgados ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, pues hoy tenemos que venir a declarar ante la jueza, porque a la jueza no le parece nada maravilloso el hecho de que retiremos la simbología fascista de las calles, ya que las administraciones no lo hacen. Entonces, debe ser, pues, como otros tantos jueces que son de los de que se acostaron de una manera y se levantaron al día siguiente de otra, pues parece que lo que nos quiere hacer es darnos un castigo por ser malos malotes. Habíais declarado que cuando procedieron a interrumpir vuestra labor cívica como deber ciudadano para cumplir la ley de memoria democrática histórica, la policía nos denunció y tampoco las comunidades vecinales en las que habíais eliminado estos símbolos. Entonces, ¿por qué la jueza os requiere? Bueno, pues es evidente que es para castigarnos, porque si no hay denuncias de ningún tipo, si el problema es que hemos causado daños en alguna comunidad, lo lógico sería que esa comunidad lo comunicara y dijera, oye, habéis causado daños y si no me los subsanáis, pues os vamos a denunciar. Eso sería lo lógico. Pero claro, aquí en este asunto la lógica no tiene ningún sentido. O sea, que aquí lo que es evidente es, pues eso, que la jueza nos quiere castigar y ya está. Y ya, de hecho, pues lo está haciendo con el simple hecho de tener que venir a declarar, porque lógicamente necesitamos un abogado para ello. Y lógicamente, pues ese abogado tiene que cobrar sus honorarios, y nosotros somos trabajadores y con los sueldos que hoy en día tiene la clase trabajadora, pues no llega para mucha fiesta, y menos pues para tener que gastarlo en abogados. ¿Qué pena os pedirían en base a...? No lo sé, a mí pena me da la jueza esta, ¿no? Me da mucha pena que haya gente así, y yo creo que esta gente pues no debería de existir, simplemente. Porque una persona que, digamos, defiende a un régimen que fue capaz de asesinar vilmente y de una manera tan, tan sádica y con tanta saña a una parte de la población solamente por pensar de otra manera y por querer tener una vida más igualitaria para todos, ya no vivir, vivir mejor que o como vivían ellos, sino vivir todos por una sociedad más justa, por una sociedad justa y equitativa. Armando, pues nada, y simplemente habéis tenido el apoyo de bastantes organizaciones, creo, ¿no? Con toda esta movilización que habéis hecho. Sí, pues nos han apoyado, nos han apoyado anticapitalistas, nos han apoyado Intersindical COBA, nos han apoyado PAMA, que es una plataforma de asociaciones de memoria histórica, luego ARMA también directamente, nos ha apoyado la Coordinadora Antifascista, de la cual formo parte, nos apoya el propio sindicato, ¿quién más nos apoya? Izquierda Unida, el Partido Comunista de Aragón, el 8M, prácticamente pues todas las organizaciones de izquierda que hay, menos Comisiones y UGT, pero bueno, eso no los considero yo tampoco de izquierda, los considero más bien amarillos. De acuerdo, y hoy aquí pues activistas como vosotros, activistas que están... Armando, muchísimas gracias, suerte. Estamos con el abogado que lleva el tema de Armando y de Guillermo. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha quedado el caso aquí en los juzgados? Vamos a ver, hoy lo que teníamos era la declaración en fase de instrucción, es decir, en fase inicial, después de que ninguna de las comunidades que fueron llamadas por el juzgado, comunidades de propietarios, haya comparecido ni haya reclamado nada, al entender que no había ningún tipo de daños por las actuaciones llevadas a cabo por Armando y Guillermo. Ahora queda en manos de la jueza, que decida de aquí a unos días si el asunto tiene suficiente enjundia jurídica para ella como para seguir adelante con algún tipo de acusación, o por el contrario proceden al archivo de la causa sin más trámites, que yo creo que es lo que se debería de hacer de manera inmediata, por cuanto ninguna de las acciones que aquí se están que se investigaron por la policía son constitutivas de ningún ilícito penal. Entonces, prevemos que esto puede tener muy poco recorrido, ¿no? Yo entiendo que jurídicamente así debería de ser. Pero estamos en Zaragoza. Zaragoza es una ciudad con algunos matices un tanto extraños en algunas actuaciones judiciales y policiales, y por lo tanto no me atrevo yo a adelantar nada. Lógicamente estaremos a lo que los juzgados decidan y utilizaremos todos los medios jurídicos correspondientes para intentar que esto se archive a la mayor brevedad. Pues muchísimas gracias para la Catador de Radio Topo. A vosotros. A ver, Guillermo, cuéntanos. Pues nada, no se ve que la señora jueza no tenía ganas de trabajar porque de hecho no está ni aquí en el juzgado. No estaba, se ve que no tiene ganas de trabajar. La secretaria, que los que mandan vete a trabajar son los que menos ganas de trabajar tienen. Ajá. Eso para ella, eso de ser mujer trabajadora, se le queda un poco grande, porque no es trabajadora, mujer sí, porque ha nacido con senos y vagina, sí. Pero lo otro no es trabajadora. Entonces, parece que sin haber denuncias, ni de los vecinos ni de la policía judicial, pues lo lógico es que se archive, pero con esta justicia nunca se sabe lo que va a pasar. El abogado, que igual el lunes ya sabemos una cosa u otra. Sí, este lunes que viene, porque la señora jueza está de permiso hasta el lunes. Se ve que le gusta condenar a trabajadores, pero también le gusta al mismo tiempo disfrutar de los permisos y de los derechos que hemos conseguido los trabajadores y las trabajadoras a base de dejar nuestra sangre y nuestro sudor en la calle y en eso. Entonces, algo bochornoso que no se tenía que haber llegado ni a presentar este juicio, porque sin haber denuncias ni de la policía ni de los vecinos, dinero que como ya no pone de su bolsillo, que lo ponemos todos y todas, que nuestro dinero, que nuestro esfuerzo nos cuesta a fin de mes, pues como el dinero no es suyo, no le importa malgastarlo. Si hubiésemos sido fascistas o violadores de mujeres, hubiésemos estado aquí garantizados, y esos señores de ahí del furgón y de azul, sí, que antes eran grises, sí, hubiesen estado protegiéndonos y dándonos palmaditas en la espalda, así, como hacen a los fascistas. Pero bueno, no hay nada. Y bueno, pues lo que todavía no comprende la justicia fascista de este país es que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. En lo que hasta hace 4 días era una cosa de dos compañeros que íbamos retirando toda la simbología fascista de este país, ahora se ha convertido pues en un apoyo que agradecemos, y también desde aquí pedimos la absolución de los 6 de Zaragoza y de toda la gente que por luchar está siendo condenada a una justicia fascista, que vergüenza les debería dar llamarse jueces democráticos cuando son cachorros del fascismo. Vamos, aquí de lo que se trata es de que se produzca el efecto contrario, o sea, que lo que tenemos que hacer es todavía más hincapié en eso y acabar de una puñetera vez con toda esta simbología, porque ya que parece ser que ni a la policía le importa, porque cuando a nosotros nos interceptaron, yo les dije, bueno, ahora mismo, igual que nos estáis denunciando nosotros por estar quitándolas, me imagino a ir a todas las comunidades donde las hemos quitado y vais a denunciarlos por haber exhibido simbología fascista, ¿no? Pues no. Esa ley no pasa nada. O sea, son arbitrarios, o sea, es decir, si se incumple una ley, eso es lo más aberrante que hay, pero si se incumple otras, no pasa nada. Incluso hasta un policía llegó a decir que pasaba con la Falange, y le digo, pues mira, digo, si tú no sabes de historia, te lo voy a explicar yo. Digo, la Falange ha sido el partido más criminal y asesino que ha habido en este país. Digo, tanto que la gente como vosotros habláis de la ETA, que digo, pues estos en un solo día se cargaron a más gente que la ETA en toda su existencia. El primer acto ya está terminado, ahora a ver lo que se le ocurre a la mamona. Lo que quiero transmitir aquí es que a la población en general tiene mucho miedo. Y lo que hay que pensar es que la sociedad ha avanzado gracias a la gente que ha vencido ese miedo. Porque Pero fíjate en qué modo están, que hasta con las camisetas del Che a una chica la intimidaron por llevar la camiseta. La policía se le paró con el coche al lado y la amiga mía se impresionó, no le hicieron nada. Pero vamos a ver, ¿de qué te extrañas si son de extrema derecha la mayoría? Pero te quiero decir que están intimidando de eso y que se necesita el discurso del compañero, que es lo que estamos dando en los discursos, en muchas plataformas. Justicia y seguir los pasos que ellos hicieron, seguir quitando las placas. Y es cuestión de valentía y decir... Y Armando, entonces, ¿qué esperas que suceda con lo que has tenido ahí con el juez? Pues no lo sé, a ver, esperar... Pues a esperar cualquier cosa, porque... Pero vamos, según los indicios que hay, no tendría por qué ocurrir ya nada más. Si ya se ha, si no ha querido venir a declarar siquiera los de las comunidades afectadas... Porque y no han querido denunciar ni han querido saber nada, entonces que tiene que venir la jueza, lo que es evidente que lo que quiere es amedrantarnos, pero no es un deber, pero no nos va a amedrantar. Pues muchas gracias, Armando, para la creador de Radio Topo. No es un delito, es un deber. Pedazo corresponsal que hemos tenido allí. Esta vez con las manos tengo los pies plenos de fardo. No he visto cosa, he sentido tanto. Os cuadernos por la mesa me lo van dejando claro. Y recordar que el Centro Social Ocupado Quique Mur cumple 11 años de ocupación, nada menos. Y bueno, que hoy estrenaban una nueva actividad que es una de autodefensa en el trabajo, donde la gente va a poder ir a comentar los problemas laborales que tienen y bueno, pues allí serán asistidos y asistidas como es debido. Y cantale al amor. Pero nos tenemos que ir a Huesca, en concreto a otro centro social ocupado, al CSO La Cuquera, y con una excelente noticia, y es que las dos personas que fueron juzgadas, acusadas de usurpación, o sea, lo que sería el delito de ser ocupa, por decirlo de alguna manera, han sido absueltas. La magistrada señala que no resultan acreditados los elementos de tipo penal y debe procederse a la libre absolución de los denunciados. Una semana después de la celebración de un juicio en el que el propio Ministerio Fiscal solicitó la absolución, el colectivo La Cuquera celebra la sentencia y aprovecha para comunicar que sigue activo, que hay en el casco histórico de Huesca, cerca de la muralla, siguen organizando actividades en este espacio liberado. Quiero mullarme de... Y el propio Ministerio Fiscal pidió directamente la libre absolución de las dos personas denunciadas por no quedar acreditados los hechos. Eso no impidió a la acusación particular ejercida por la Global Zapa SL, una inmobiliaria que tiene mucho que ver con la propiedad, para pedir que fueran condenadas estas personas con una pena de 3 meses multa, con una cuota diaria de 15 euros, responsabilidad subsidiaria y, por supuesto, el desalojo del centro social. Recordar que el centro social La Cuquera asegura que la propietaria del inmueble, Global Zapa SL, es una sociedad dedicada al holding o administración y compraventa de inmuebles, una sociedad opaca vinculada a través de esa actividad a entidades financieras y de cobro de deuda como Intrum, cuyo administrador casualmente es el mismo que el de Global Zapa. La tuya, conduciendo entre camión. Y ya que hablamos de ocupación, nos vamos a Madrid, donde a UGT se le vieron las vergüenzas decir que fue desalojado esta pasada semana, en concreto la mañana de este domingo, a los activistas del colectivo La Ingobernable, que habían ocupado el sábado pasado un edificio del sindicato UGT en un operativo que fue desalojado sin detenidos ni violencia, pero las 200 personas que entraron en este histórico antiguo convento de las recogidas de Madrid, que fue sede de UGT hasta 2017 y esperaba a su conversión en hotel, después de que en febrero el ayuntamiento recalificara el suelo, pues lo que sirvieron fue para descubrir las vergüenzas de esta presunta central sindical. ¿Y por qué? Pues porque UGT se ha lanzado en la calle Hortaleza, una de las calles más caras y más turísticas de Madrid, al lado de la Plaza Arturo Soria, a la pura y dura especulación inmobiliaria. Decir que la Oficina de Derechos Sociales, La Ingobernable, señalaba con esta acción a UGT por haber alquilado el convento a una empresa hotelera y participar en el proceso de conversión de la ciudad en el foco de turismo de masas, sumándose a las políticas neoliberales del consumismo. Y ya de la mano, ni más ni menos que con una recalificación hecha al dedillo por el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento que, como seguramente sabéis, es abiertamente de derechas. Pues bueno, por lo visto, cuando no tienes vergüenza, el dinero no tiene color. Y más de 9 horas después de la ocupación, el UGT lanzó un comunicado que daba bastante vergüencita ajena y que hablaba de que el inmueble había sido pagado y costeado con el sacrificio de millones de personas trabajadoras a través de sus cuotas. Un edificio que es del siglo XVII, que ha sido reconstruido en varias ocasiones y que tiene una superficie de casi 4.000 metros cuadrados y goza de protección patrimonial. Pues no, UGT, no lo habéis hecho con las cuotas, lo habéis hecho porque, bueno, pues sencillamente os cayó un edificio que te cagas, hablando en plata, en pleno centro de Madrid, que vale un dineral por un patrimonio al que no teníais derecho, y todo esto además con el beneplácito y la subvención de un ayuntamiento abiertamente de derechas y apoyado por Vox. Pues bueno, eso, con suficiente dinero hay muy poca vergüenza. Y tras una semana en huelga de hambre, Guillermo, un trabajador que está en Huesca, para que se le en huelga de hambre, para que se le reconozcan las secuelas de un accidente de trabajo, y ha tenido que acudir a urgencias para que se le practicaran diversas pruebas y para ver cómo está su estado de salud. Guillermo lleva esta semana en huelga de hambre en la Plaza de Navarra de Huesca para llamar la atención y que se reconozca que ya hace 30 años sufrió un accidente laboral que, según denuncia, su empresa Pinturas Lepanto en Binefar tapó. Decir que, bueno, pues una serie de despropósitos como una mala praxis médica, una falta de atención, una atención que llegó tarde y luego pues unas operaciones que no terminaron de salir bien del todo, hace que esta persona lleve nada menos que 30 años con dolor crónico. Reclama una indemnización de 800.000 euros, pero sobre todo, más que el dinero, lo que le gustaría a Guillermo es que se supiera de su situación, se supiera cómo las mutuas de mano con la patronal pues permiten casos como este. Y también, ya de paso, decir que, bueno, pues quiere denunciar la situación de indefensión de muchos trabajadores y trabajadoras frente a los accidentes laborales. No me di por vencido, por mucho que aguardé, a mi aluzo, mi orgullo, todo que soñé, lo tengo con tu esta década. nada, no hay un sueño. Vivo a realidad, ahora sueño, despierto, vivo de telepar. Do, re, ma, te, lo. Y antes estábamos hablando del Centro Social Ocupado Quique Mur, pues bueno, hay una banda que es de ahí, de este centro social. Decir que la semana que viene va a haber un super festival de punk, en el que va a tocar Total Lickers, Atorrak, bueno, pues toda una colección de grupos de mucha ruidera, pues en estilo así de beat y cosas así. Así que vamos a poner a Belchite, y para hacer un poco de ruido, y su canción Sombra. Vaya ruidera. Radio Topo 101.8 de la FM. Los miedos huyen todos, gana el amor. Por cierto, que esto que estáis escuchando de fondo es uno de los discos de Ozager Chilo, ese disco que fue censurado por su portada con la Jotera Meona. Y hoy teníamos pendiente hace tiempo, y hoy vamos a poner un poquito de una charla del profesor Carlos Taibo, bueno, pues donde nos va a hablar. No hemos hablado todavía mucho, sí que hemos hablado algo, pero vamos, nos faltaba un poquito de hablar de la situación de lo que está pasando en Ucrania. Y más que hablar de masacres, etcétera, etcétera, pues bueno, hemos considerado oportuno poner 10 minutos de esta charla para que os hagáis una idea del contexto sociopolítico al que, bueno, pues al que ha conducido, pues cómo ha llegado esta guerra allí. Acutio. Y esta conferencia tiene más o menos un mes. Decir que precisamente Carlos Taibo publicó un libro sobre la, bueno, pues sobre los conflictos allí, sobre la situación entre Ucrania y Rusia. Y si queréis podéis buscar la charla de Rusia frente a Ucrania. Simplemente esta conferencia es en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco. Y la verdad es que, pues yo creo que os puede servir, son nada, van a ser 10 minutillos, para haceros una idea del contexto sociopolítico de allí. Hola. Ucrania ha sido de siempre una pieza codiciada para los imperios que la han rodeado y la rodean. Durante mucho tiempo, los más importantes fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este. Pero en la trastienda y al acecho se hallaban también el Imperio Otomano y el Austrohúngaro. Esto que os cuento tiene un reflejo interesante en la condición de dos ciudades ucranianas. La primera es Lviv o Lvov, situada en la Ucrania más occidental, muy cerca de la frontera con Polonia. Lviv, en los hechos, solo se ha visto sometida a la férula de Rusia durante 50 escasos años en la segunda mitad del siglo XX. La otra ciudad es Kharkiv o Kharkov. De hecho, es una ciudad rusa que ha estado sometida a la férula de Moscú o de San Petersburgo desde el siglo XVI, desde hace 500 años. Bien podéis intuir que la condición de estas dos ciudades es, iba a decir, muy diferente. Quitaré el muy y me contentaré con afirmar que es diferente. Os pido que hagáis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta desde la segunda ciudad que he mencionado, Kharkiv, hasta el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro, muy cerca de la frontera con Rumania. Al sur de esa línea recta queda una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual la presencia de rusos étnicos y de la lengua rusa es notable. Al norte quedan, claro, las otras dos terceras partes en las cuales esa presencia se diluye sensiblemente. Cuando trabajé en la edición de 2014 de ese libro, me hice eco de una estimación estadística que, si no me equivoco, concluía que las dos terceras partes de la población ucraniana las aportaban ucranianos étnicos, de tal manera que los rusos configuraban una cuarta parte, un 24, un 25% de esa población. Debo señalar, sin embargo, que esos datos probablemente no se ajustan a la realidad contemporánea. ¿Por qué? Los dos grandes criterios que se utilizan para determinar la etnicidad en Ucrania y en tantos otros lugares son, por un lado, la autoadscripción étnica y, por el otro, la lengua. A primera vista, lo de la autoadscripción conduciría a identificar datos solventes, pero parece legítimo concluir que los avatares registrados en Ucrania en los 10 últimos años han podido modificar muchos de los criterios de autoadscripción, con lo cual hay que poner en duda las cifras. Tampoco es más claro el panorama que aporta lo de la lengua. Sobre el papel podríamos concluir que son ucranianos étnicos quienes tienen el ucraniano como lengua materna y que son rusos, en cambio, quienes tienen como lengua materna el ruso. Pero debo recordaros que en 2014 en Ucrania había 6 millones de ciudadanos que tenían el ruso como lengua materna y, sin embargo, se autodefinían como ucranianos. De tal manera que, de nuevo, el dato obliga a dudar de su rigor. Agrego un par de observaciones sobre el panorama político de la República de Ucrania, independiente desde 1991. El primero me obliga a subrayar el peso ingente de la corrupción, no es un fenómeno en modo alguno desconocido en este espacio geográfico, y el gobierno en la sombra que ejercen también en Ucrania lo que se ha dado en llamar con mayor o menor fortuna los oligarcas. Hay también oligarcas ucranianos, que en su mayoría proceden, por cierto, del oriente del país, de las zonas más ricas. En 2014 alguien anotó que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta, para subrayar la idea de que en él tomaban asiento de manera muy consistente grandes fortunas y oligarcas. Al margen de lo anterior, debo recordaros que en 2004 se produjo en Ucrania lo que se dio en llamar la Revolución Naranja. En adelante y durante años se sucedieron en cabeza del país dirigentes políticos que eran etiquetados como pro-occidentales o pro-rusos. Ninguno de ellos pudo ser plenamente pro-occidental ni plenamente pro-ruso. Lo digo de otra manera. Cuando accedió a la presidencia del país un candidato descrito como pro-occidental, Yushchenko, tuvo que pactar con Rusia. Y cuando hizo lo propio un candidato pro-ruso, Yanukovych, tuvo que llegar a acuerdos con la Unión Europea. Esto que os cuento me parece que tiene un reflejo interesante en el resultado de una encuesta que cayó en mis manos hace 8 años. Concluía que había una liviana mayoría de población ucraniana que otorgaba mayor peso a mantener una relación fluida con Moscú. Pero muy poco por detrás había capas muy importantes de la población que pensaban que la mayor prioridad era preservar una relación fluida con la Unión Europea. en el buen entendido de que cuando estas dos posiciones se presentaban como antitéticas, los apoyos que recibían bajaban muchos enteros. Extraigo una conclusión, a buen seguro que precipitada. La mayoría de la población ucraniana deseaba que su país oficiase de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa, un horizonte que infelizmente no ha cobrado cuerpo entre las insidias de tirios y de troyanos. Termino estas observaciones iniciales sobre Ucrania. En 2013 y 2014 se registraron en el país varias crisis sucesivas. La primera cobró cuerpo a finales del primero de esos años y asumió la forma de manifestaciones multitudinarias en muchas de las ciudades ucranianas y en singular en la capital, Kiev, en su plaza principal, la Plaza Maidán. Creo yo que en esas manifestaciones se dieron cita dos flujos muy diferentes entre sí. Por un lado, el eco de movimientos sociales que contestaban legítimamente el carácter manifiestamente corrupto del gobierno ejercido en aquel momento por Yanukovych. Y por el otro, el peso creciente de grupos de extrema derecha que pasaron a impregnar una parte significada de la vida pública y de los estamentos directores de la República de Ucrania, de hecho, hasta hoy. En febrero de 2014, el presidente que acabo de mencionar, Yanukovych, se vio obligado a abandonar el país en virtud de lo que en Moscú se entendió con argumentos no despreciables que era un golpe de Estado. Cierto es que la discusión de fondo resultaba ser, como suele ser común, bastante más compleja. Dos meses después, en abril del propio año 2014, Crimea, entonces un territorio ucraniano, poblado mayoritariamente por rusos, un regalo que Nikita Khrushchev le había realizado a Ucrania en 1954, organizó un referendo de autodeterminación, no particularmente limpio, en el transcurso del cual la mayoría de la población se inclinó primero por respaldar la independencia y después por propiciar una anexión de la península por Rusia. En las semanas subsiguientes estalló, en fin, una guerra en la Ucrania oriental, en lo que comúnmente llamamos el Donbass, una guerra que en los hechos se ha prolongado hasta hoy, que según una estimación que corre por ahí se ha saldado en 14.000 muertos, en buena medida provocados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre poblaciones civiles. Bien, ¿cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa identificar seis factores que creo permiten situar el escenario ucraniano del momento. ¿Cuál es el primero? Creo yo que Rusia lo ha probado todo, o casi todo, en su relación con las potencias occidentales. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cortés, fluida y, llegado el caso, más aún, sumisa. Esto ha sucedido durante dos etapas razonablemente largas. Entre 1991 y 1996, con Yeltsin en la presidencia de la Federación Rusa, y después, entre 2000 y 2006, con Putin en esa misma presidencia. ¿Me vais a permitir que focalice la atención en esta segunda etapa? En la tarde del 11 de septiembre del año 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, ofreció un cálido respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush, hijo. Ese respaldo se materializó en un franco de apoyo de Rusia a la intervención militar norteamericana en Afganistán en 2001 y en un silencio connivente de Moscú ante una segunda intervención, la desplegada en Irak en 2003. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso, repito, fue un franco respaldo y en otro un silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos prosiguió con el programa vinculado con el llamado escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones centrales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas, las tres repúblicas del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no dudó en apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Moscú en países como Georgia, Ucrania o Kirguistán. Estados Unidos, en fin, y por dejarlo ahí, no otorgó ningún trato comercial de privilegio en provecho de Moscú. En estas condiciones, mucho me temo que a Rusia no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar un camino crecientemente independiente. Lo he dicho muchas veces en las últimas semanas y sé que esto no suele gustar, pero creo que aquí se incubó la figura del Putin de estas horas. Putin es, en buena medida, el producto de la prepotencia occidental. Subrayo, en buena medida, no solo es la consecuencia de esa prepotencia. Bueno, pues espero que os haya gustado. Este es el análisis de Carlos Taibo y, bueno, pues todo un cerebrito este señor. Y la verdad es que a mí personalmente me ha parecido de lo más interesante. Y seguimos con Bloque Internacional. The revolutionary struggle of the Kurdish people gained media attention in 2013 following the triumph of the Rojava Revolution and the role that the defense forces played in defeating Daesh, also known. Y estáis escuchando ahora mismo pues las últimas noticias de lo que está sucediendo en Rojava. Nos estamos empeñando aquí en el Acratador en hacer público lo que está pasando con la invasión que ha llevado a cabo Turquía de la parte sur de Kurdistán, en concreto del norte de Kurdistán, perdón, en concreto la parte que pertenecía a la autonomía iraquí, una de estas guerras de las que se habla muy poco, pero que ahí sigue. Y para ello nos envían este mensaje, decir que todos estos vídeos los podéis seguir desde Submedia, que sub.media, que es una página libertaria de vídeos, y en concreto, pues bueno, este mensaje que nos mandan desde Rojava nos recuerda que la revolución en Kurdistán no solo se enfrenta a los ataques del Estado turco, ahora Irak también está atacando la región de Sengal, una región mayormente kurda, de una combinación de población yazidí, hay cristianos de rito asirio, hay musulmanes, bueno, pues hay un poco de todo, y esta población, que ya había sido bastante machacada en anteriores ocasiones, pues ahora se enfrenta con que el Estado iraquí está haciendo la pinza junto con el Estado turco y machacando toda esta zona. A propósito de ello, a modo de recordatorio, decir que toda esta ofensiva contra el pueblo kurdo empezó el 17 de abril, muy a propósito con con todo lo que está aconteciendo en concreto en Ucrania. Pues bueno, el gobierno de Erdogan aprovechó para hacer una maniobra de distracción e invadir territorio soberano iraquí con la complicidad del gobierno títere de la autonomía kurda de esa zona, y bueno, pues emprenderla contra la gente que resiste en Rojava. Sure. recordar que el proceso revolucionario en esa zona de Kurdistán habla de un paradigma más allá del Estado, el poder y la violencia, lo que se llama el confederalismo democrático, que es la, bueno, basado en las reflexiones del líder kurdo Abdullah Öcalan, que lleva encarcelado varias décadas, decir que el movimiento del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha analizado la sociedad contemporánea y bueno, pues ha hecho una reflexión profundamente democrática que se acerca mucho al pensamiento libertario, con mujeres participando en la lucha y con todo un movimiento, pues bueno, que desde luego, por un lado, todo el gobierno islamista de Erdogan, gobierno personalista y dictatorial, y el gobierno títere de lo que está sucediendo en Irak, pues no va a permitir. Pues eso, desde el 17 de abril, esta guerra olvidada de la que aquí nos queremos hacer eco. Permanezcan atentos a sus pantallas y a sus receptores, pues eso, en submedia.org, pues podéis encontrar un montón de información de lo que allí está aconteciendo. The revolutionary process in Kurdistan has as its fundamental thread the women's revolution. Pues bueno, donde podéis encontrar vídeos como este. Kurdistan Workers Party. Since then, thousands of women have joined the struggle, leading to the creation of Y esto que estáis escuchando es la muerte en directo, por desgracia, la muerte de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akla, que fue disparada en la cabeza, todo apunta a que por efectivos del ejército israelí. Pues muere de un disparo en la cabeza en Jenin, mientras estaba cubriendo los hechos de los los hechos de una vez más de la represión contra el pueblo palestino por parte de las fuerzas israelíes. Justo en la semana en que otras dos mujeres, otra mujer periodista, era asesinada en México. Y es que pues hay miradas incómodas, las de aquellos que no son estómagos agradecidos de los grandes medios, pues que deben ser eliminadas. Y aunque ha sido una noticia que sí que ha tenido bastante cobertura en los medios, pues bueno, decir que, como se suele decir, hay veces que no solo te matan, sino que te pretenden matar dos veces. Y de hecho, el día siguiente de haber asesinado a Shirin, la policía israelí entró en casa de la periodista y retiró las banderas palestinas. Bueno, pues así están las cosas. Pues eso, las voces críticas que deben ser silenciadas. Por ellas, pues bueno, intentamos hacer un poquito, sin ser periodistas, un poquito información de otra manera que las recuerde. Y a todo esto, cuando el 6 de mayo había sido asesinado el que era el noveno periodista, ya van 10, que en México, que fue Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa. Pues eso, nunca el silencio. We'll be right back. esto ha sido el acratador de hoy. Muchas gracias a Pepe, que nos trajo las declaraciones de, que no lo he dicho, de la gente de, bueno, de los arrancaplacas fascistas. Antifascistas, eso, arrancan placas de fascistas. Y aquí me he quedado solito, pero la semana que viene esperamos estar el equipo completo. Como de costumbre, nos escuchamos. Un pletórico, salud y anarquía. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, y el dinero, la mar de morir. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no digas a mí.